Capítulo 11. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Es Dios el causante del sufrimiento que hay en el mundo? ¿Qué cuestión surgió en el jardín de Edén? ¿Cómo reparará Dios todo el daño que se ha causado? Párrafos 1 y 2. Pregunta. ¿Qué experiencias nos hacen sufrir y qué preguntas se hacen muchas personas? En un país desgarrado por la guerra, hubo una terrible batalla que causó la muerte de miles de mujeres y niños. Todos estos civiles fueron enterrados en una fosa común rodeada de pequeñas cruces con una misma inscripción. ¿Por qué? Esa es la pregunta que más hacen quienes pasan por experiencias muy dolorosas. ¿La hacen con tristeza cuando una guerra, una catástrofe, una enfermedad o un acto violento se lleva a sus seres queridos inocentes, destruye sus casas, o los hace sufrir terriblemente de otras maneras? ¿Quieren saber por qué les suceden esas desgracias? ¿Por qué permite Jehová Dios el sufrimiento? Si es todopoderoso, amoroso, sabio y justo, ¿por qué hay tanto odio e injusticia en el mundo? ¿Alguna vez se ha hecho usted esas preguntas? Párrafos 3 y 4. Pregunta A. ¿Qué ejemplo demuestra que no hay nada de malo en preguntar por qué permite Dios el sufrimiento? Pregunta B. ¿Qué piensa Jehová de la maldad y el sufrimiento? ¿Hay algo de malo en preguntar por qué permite Dios el sufrimiento? Algunos creen que si lo hacen demuestran que les falta fe o que no le tienen respeto a Dios. Sin embargo, al leer la Biblia, usted verá que hubo siervos fieles de Dios que hicieron preguntas parecidas. Por ejemplo, el profeta Habacuc le dijo a Jehová, «¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción». Habacuc 1:3. Traducción en lenguaje actual. ¿Regañó Jehová al fiel profeta Habacuc por plantear esa cuestión? No, no lo regañó. En vez de eso, incluyó sus sinceras palabras en las escrituras inspiradas. Además, lo ayudó a entender mejor el asunto y a aumentar su fe. Jehová desea hacer lo mismo por usted. Recuerde que la Biblia enseña que Él se interesa por nosotros. Primera de Pedro 5:7. Dios odia mucho más que cualquier ser humano la maldad y el sufrimiento que esta causa. Entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué razones suelen darse para explicar por qué sufrimos, pero qué enseña la Biblia? Mucha gente de distintas religiones ha preguntado a sus líderes y maestros religiosos por qué sufrimos tanto. La respuesta que suelen darles es que esa es la voluntad de Dios y que Él ya determinó hace mucho tiempo todo lo que iba a suceder, hasta las desgracias. A muchas personas les han dicho que los caminos de Dios son misteriosos o que Dios se lleva a la gente, incluso a los niños, para que estén con Él en el cielo. Sin embargo, como usted ha aprendido, Jehová nunca causa nada malo. La Biblia dice, «Lejos sea del Dios verdadero el obrar inicuamente o con maldad, y del Todopoderoso el obrar injustamente». Job 34:10. Párrafo 6. Pregunta. ¿Por qué culpan muchas personas a Dios de todos los sufrimientos del mundo? ¿Sabe por qué las personas cometen el error de culpar a Dios de todos los sufrimientos? En muchos casos, porque creen que el Dios Todopoderoso es el gobernante de este mundo. No conocen una sencilla pero importante verdad que enseña la Biblia y que usted ya aprendió en el capítulo 3 de esta publicación. Nos referimos a que el verdadero gobernante de este mundo es Satanás. Párrafos 7 y 8. Pregunta A. ¿Cómo refleja el mundo la personalidad de su gobernante? Pregunta B. ¿Por qué han ocasionado sufrimiento la imperfección humana y el tiempo y el suceso imprevisto? La Biblia dice claramente que el mundo entero yace en el poder del inicuo, el diablo. Primera de Juan 5:19. ¿Verdad que eso lo explica todo? El mundo refleja la personalidad del espíritu invisible que está extraviando o engañando a toda la tierra habitada. Revelación 12:9. Satanás actúa con engaño, odio y crueldad. Por eso el mundo, que se encuentra bajo su control, está lleno de engaño, odio y crueldad. Esa es la primera razón por la que hay tanto sufrimiento. La segunda razón es que, como vimos en el capítulo 3, desde que el hombre se rebeló en el jardín de Edén, es imperfecto y pecador. Por lo tanto, le atrae el poder y lucha por obtenerlo, lo que ha traído guerras, opresión y sufrimiento. La tercera razón por la que sufrimos es lo que la Biblia llama el tiempo y el suceso imprevisto. Eclesiastés 9:11. Como este mundo no está gobernado por Jehová, no cuenta con su protección. Así que la gente puede sufrir daño por encontrarse en cierto lugar en un mal momento. Párrafo 9. Pregunta. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jehová tiene una buena razón para permitir el sufrimiento? Es un consuelo saber que Dios no causa el sufrimiento. Él no es el culpable de las guerras, los crímenes, la opresión y las catástrofes naturales que tanto dolor nos producen. Pero aún tenemos que contestar la pregunta de por qué permite todo ese sufrimiento. Si es todopoderoso, está claro que tiene el poder para ponerle fin. Entonces, ¿por qué no lo hace? Como hemos llegado a conocer a Jehová y hemos visto que es un Dios amoroso, estamos seguros de que debe tener una buena razón. Surge una importante cuestión. Párrafo 10. Pregunta. ¿Qué puso en duda Satanás y cómo lo hizo? Para averiguar por qué permite Dios el sufrimiento, debemos retroceder al momento en que comenzaron todos los problemas. Cuando Satanás consiguió que Adán y Eva desobedecieran a Jehová, surgió una importante cuestión. Satanás no puso en duda el poder de Jehová, pues sabía que no tiene límites. Más bien, puso en duda su derecho a gobernar. Al afirmar que Dios es un mentiroso y que impide que sus súbditos disfruten de cosas buenas, el diablo lo estaba acusando de ser un mal gobernante. Además, estaba dando a entender que a los seres humanos les iría mejor si no los gobernaba Dios. De esta manera lanzó un ataque contra la soberanía de Jehová, es decir, su derecho a gobernar. Párrafo 11. Pregunta. ¿Por qué no destruyó Jehová a los rebeldes en el jardín de Edén? Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Jehová, fue como si dijeran: no necesitamos que Dios nos gobierne. Podemos decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo resolvería Jehová la cuestión? ¿Cómo demostraría a todas las criaturas inteligentes que los rebeldes no tenían razón y que la forma en que Él hace las cosas es la mejor? Hay quien piensa que Dios debería haber destruido a los rebeldes y haber creado una nueva pareja humana. Pero Él ya había declarado que su propósito era que la tierra fuera un paraíso y se llenara con los descendientes de Adán y Eva. Y Jehová siempre cumple todo lo que se propone. Además, si hubiera eliminado a los rebeldes en el jardín de Edén, no se habría resuelto la cuestión relacionada con su derecho a gobernar. Párrafos 12 y 13. Pregunta. ¿Qué comparación muestra por qué Jehová ha permitido que Satanás gobierne el mundo y que los seres humanos se gobiernen a sí mismos? Pongamos una comparación. Un maestro está explicando a sus alumnos cómo resolver un difícil problema de matemáticas. De repente, un alumno inteligente pero rebelde afirma que la forma en que lo está resolviendo es incorrecta, y así da a entender que es un mal maestro. El muchacho insiste en que él conoce una forma mucho mejor de resolverlo. Algunos de sus compañeros de clase creen que tiene razón y se rebelan también. ¿Qué debería hacer el maestro? Podría echar de la clase a los estudiantes rebeldes. Pero, ¿cómo reaccionarían los demás? Tal vez pensarían que su compañero y los que se unieron a él tienen razón. Podrían perderle el respeto al maestro y pensar que tiene miedo de que se pruebe que está equivocado. Pero ahora suponga que el profesor permite que el estudiante rebelde demuestre a la clase cómo resolvería él el problema. Jehová ha hecho algo parecido. Recuerde que quienes se rebelaron en el jardín de Edén no eran los únicos implicados en la cuestión. millones de ángeles observaron lo que ocurrió. La forma en que Jehová respondiera a la rebelión tendría importantes consecuencias para aquellos ángeles y, con el tiempo, para todas las demás criaturas inteligentes. Así pues, ¿qué ha hecho Jehová? Ha permitido que Satanás demuestre cómo gobernaría él a la humanidad. Y también ha permitido que los seres humanos se gobiernen a sí mismos bajo la dirección de Satanás. Párrafo 14. Pregunta. ¿Cuáles serán los beneficios de que Jehová haya decidido permitir que la humanidad se gobierne a sí misma? El maestro del que hablábamos sabe que el joven rebelde y los alumnos que lo apoyan no tienen razón. Pero también sabe que si deja que intenten resolver el problema a su manera, toda la clase se beneficiará. Así es. Cuando se demuestre que los rebeldes están equivocados, los alumnos que sean sinceros reconocerán que el maestro es el único capacitado para dar la clase. Además, entenderán por qué a continuación éste expulsa de la clase a los estudiantes rebeldes. Del mismo modo, Jehová sabe que todos los ángeles y humanos sinceros se beneficiarán cuando vean que Satanás y los demás ángeles rebeldes no tienen razón y que la humanidad no puede gobernarse a sí misma. Aprenderán esta gran verdad que expresó el profeta Jeremías. Bien sé yo, oh Jehová, que al hombre terrestre no le pertenece su camino. No pertenece al hombre que está andando siquiera dirigir su paso. Jeremías 10:23. ¿Por qué tanto tiempo? Párrafos 15 y 16. Pregunta A. ¿Por qué ha permitido Jehová que el sufrimiento dure tanto tiempo? Pregunta B. ¿Por qué no ha evitado Dios que se produzcan crímenes horribles y otras desgracias? Pero, ¿por qué ha permitido Jehová que el sufrimiento dure tanto tiempo? ¿Y por qué no evita que sucedan cosas malas? Pues bien, pensemos en dos cosas que el maestro antes mencionado no haría. Por un lado, no impediría que el alumno rebelde demostrara cuál es su solución. Y por otro lado, no lo ayudaría a resolver el problema. De igual modo, hay dos cosas que Jehová ha decidido no hacer. En primer lugar, no ha impedido que el diablo y los que están de su parte intenten demostrar que tienen razón. Para ello ha sido necesario dejar pasar el tiempo. En sus miles de años de historia, la humanidad ha probado todo tipo de gobierno y ha hecho avances en la ciencia y en otros campos. No obstante, las injusticias, la pobreza, los delitos y las guerras no han dejado de aumentar. Está más que demostrado que la gobernación humana es un fracaso. En segundo lugar, Jehová no ha ayudado a Satanás a gobernar este mundo. Si Dios evitara que ocurrieran crímenes horribles y otras desgracias, ¿no cree que en realidad estaría apoyando a los rebeldes? ¿Verdad que podríamos pensar que los seres humanos sí podemos gobernarnos sin que se produzcan resultados desastrosos? Si Jehová actuara de esa forma, sería cómplice de una mentira. Sin embargo, es imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18. Párrafos 17 y 18. Pregunta. ¿Qué va a hacer Jehová con todo el daño que han producido los gobiernos humanos y la influencia de Satanás? Pero, ¿qué puede decirse de todo el daño que ha causado la larga rebelión contra Dios? Recordemos que Jehová es todopoderoso. Por lo tanto, puede reparar todo ese daño y, además, va a hacerlo. Como hemos aprendido, nuestro planeta se recuperará del maltrato que ha recibido y se convertirá en un paraíso. Gracias a la fe en el sacrificio de Jesús, los seres humanos serán liberados de las consecuencias del pecado. Y en el caso de los difuntos, la resurrección reparará el daño causado por la muerte. De esa forma, Dios utilizará a Jesús para desbaratar las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Jehová hará todo esto en el momento que él considere mejor. Podemos alegrarnos de que no haya actuado antes, pues gracias a su paciencia se nos ha ofrecido la oportunidad de aprender la verdad y servirle. Mientras tanto, Dios está buscando a las personas que desean sinceramente adorarlo y las ayuda a aguantar los sufrimientos en este mundo lleno de problemas. Algunos tal vez piensen que todo este sufrimiento se habría evitado si Dios hubiera creado a Adán y Eva de tal modo que fueran incapaces de rebelarse. Para saber por qué no lo hizo, recuerde un valioso regalo que Jehová nos ha hecho. ¿Cómo utilizará usted el regalo de Dios? Párrafo 19. Pregunta. ¿Qué valioso regalo nos ha dado Jehová y por qué debemos valorarlo? Como vimos en el capítulo 5, los seres humanos fuimos creados con libre albedrío, es decir, con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. ¿Se da cuenta de lo valioso que es ese regalo? Dios creó también muchísimos animales, pero todos ellos seguían principalmente por el instinto. Y el hombre ha fabricado robots que están programados para obedecer órdenes. ¿Seríamos nosotros felices si Dios nos hubiera hecho de esa forma? Claro que no. Por eso nos alegra tener la libertad de decidir, por ejemplo, qué clase de personas seremos, qué vida llevaremos y qué amistades haremos. A nosotros nos encanta tener esa libertad, y Dios quiere que la tengamos. Párrafos 20 y 21. Pregunta. ¿Cómo podemos usar el regalo de libre albedrío de la mejor forma y por qué debería ser ese nuestro deseo? Jehová no desea que le sirvamos por obligación. ¿Qué prefiere cualquier padre o madre? ¿Que su hijo le diga, te quiero mucho, porque lo han obligado a hacerlo o porque le sale del corazón? Entonces, la pregunta que usted debe hacerse es, ¿cómo utilizaré yo el libre albedrío que Jehová me ha dado? Satanás, Adán y Eva lo utilizaron de la peor manera posible, pues rechazaron a Jehová Dios. ¿Y usted? ¿Qué hará? Usted tiene la posibilidad de utilizar ese maravilloso regalo, el libre albedrío, de la mejor forma. Puede unirse a los millones de seres humanos que se han puesto del lado de Jehová. Estas personas le causan gran alegría a Dios porque demuestran que Satanás es un mentiroso y un malísimo gobernante. Usted puede hacer lo mismo si escoge el mejor modo de vida. En el siguiente capítulo se explicará cuál es este. Lo que la Biblia enseña. Dios no es el causante de las cosas malas que suceden. Job 34:10. Al afirmar que Jehová es un mentiroso y que impide que sus súbditos disfruten de cosas buenas, Satanás puso en duda que Dios tenga derecho a gobernar. Génesis 3:2-5. Jehová utilizará a su Hijo, el gobernante del reino mesiánico, para eliminar el sufrimiento y para reparar el daño que ha causado la rebelión. Primera de Juan 3:8.